noche yo bailo con ella. Aunque no venga yo bailo con ella. Que esta noche yo bailo con ella. Yo vengo de monte adentro, traigo un son pa' mi montuno. Y el que no quiera aprender, que se lo aprende el momento. Esta noche yo bailo con ella. Óyeme, mira, yo bailo con ella. Esta noche yo bailo con ella. El uno le dijo al dos. Cuatro estaba bailando y el cinco lo descubrió. Esta noche yo bailo con ella. Aunque no venga yo bailo con ella. Esta noche yo bailo con ella. Óyeme, mira, nena, yo bailo con ella pa' gozar. Aunque no venga, yo bailo con ella. Esta noche yo bailo con ella.